lo chido, papá, porque ya empezó Chavorruqueando por Resistencia Radio. En la siguiente hora vamos a aventarnos el chal y cotorrear como dice la chaviza. ¿Qué tranza, mis chavorrucos? ¿Cómo andan? Hoy todavía seguimos acá en esta onda caribeña, en esta onda todavía de vacaciones, que todavía quedan algunos días de vacaciones para algunos morrillos y morrillas de la primaria. Creo que ya entraron ahí los de universidad, porque estoy muy cerca aquí del casco de Santo Tomás, y en las mañanas esto es un caos. Pues bueno, acabamos de escuchar Costa Caribeña de nuestros amigazos y hermanazos Astros de Mendoza, que justo la semana pasada, el miércoles, partieron a su gran tour, Eurotour, allá en del otro lado del charco, y esperemos que ya en este lunes, más bien en el fin de semana que pasó, ya le estén rompiendo ya nuestros compitas de Astros de Mendoza. Y pues bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestro carnalazo, a Martín, alias El Peque. ¿Cómo andas, mi Peque? Muy bien, Chovis, ¿cómo están? ¿Cómo están todos los chavorrucos? Una semana más aquí, echándole todo el punch que se pueda. Y sí, efectivamente, Chovis, ya muchos chicos ya regresaron, regularmente los de universidad. Lo siento por los que estudian cuatrimestral, ¿no? En sus escuelas de paga, que ellos creo que apenas les van a dar su semana intercuatrimestral. Pero sí, estamos a 15 días de regresar a la escuela normal de los niños, y nuevamente el tráfico, ya todo es presencial. Entonces, pues ahora sí, échenle ganas. Algunas escuelas privadas creo que sí siguen con el tema híbrido, creo que a ellos sí les ha funcionado, pero todo lo que es gobierno, pues ya presencial, creo que es son las venas de la ciudad y del Estado de México los niños, ¿no crees? Porque está tranquilo el tráfico, pero regresan ellos y ¡pum! ¿Cómo la economía la mueven los chamacos, güey. Exacto, los chamacos, lo de hoy. Exacto, es lo que mueven todo, güey. Y la neta, en este regreso a clases que ya están por venir, yo sí prefiero mil veces, güey, estar en un salón, güey. Porque sí. yo la neta, en estas madres del modo virtual, güey, no, soy bien pendejo, güey, o sea, soy pendejo y aparte de pendejo soy distraído, güey. O sea, imagínate si te distraes, ¿no? En el salón, ahora imagínate. Sí, güey, estoy viendo a mi maestro, güey, y luego ya me habrán publicado algo en el Face, a ver. Güey, y ya sabes que ves algo del Face, güey, y no mames, y cuando te das cuenta ya te aventaste 10, 15 minutos viendo pendejadas, güey, en el Face, güey. Ahora estoy embobado viendo a este pendejo del Marcel, del que sale en el canal 6, güey, o una madre así. Ok. Un güey flaco, güey, que es cagadísimo el güey. No mames, o sea, me aviento 5 o 6 videitos de ese güey ya de 2 minutos y medio, chingó a su madre, 10 minutos, güey, de mi vida, güey. A lo pendejo. Sí, sí. La verdad. Bueno, nuevamente les damos la bienvenida a todos los chavorrucos, una vez más, por prestarnos sus oídos, y a Resistencia Radio por darnos la oportunidad nuevamente. Y sí, efectivamente, ya todos presencial, pero en lo que llega, pues ahorrar para las escuelas de los niños, ¿no? Ya todos somos chavorrucos ya con hijos, entonces ahorrar para las colegiaturas, los uniformes, la lista de útiles, más los gastos que van saliendo. Y bueno, pues a disfrutar lo que queda de 15 días, que regularmente, pues, muchos de nosotros disfrutábamos de algún modo, ¿no? Nosotros en lo particular trabajábamos o nos íbamos en algún momento a un balneario o a alguna playa. O sea, tan mal no nos iba, a pesar de todo. Y muchos chavorrucos, supongo que ahorita deben de andar de vacaciones o algunos trabajando o en cursos, porque hay muchos padres que hasta meten en curso a sus hijos. Sí, la neta es que sí, hay muchos cursos de verano así muy buenos, güey. Ahora, sí, claro. ahora los he estado viendo, güey, ya sabes, pues ya todo es tecnológico y te sale un chingo de publicidad. He visto, no mames, unos ahí en el Museo San Hipólito, güey, no mames, que te digo, están bien chingones, güey. Pero de morro, la neta es que sí dices, no mames, papá, o sea, no, ya son vacaciones, no me quiero levantar temprano y tú me mandas con tus mamadas a tus cursos, güey. O sea, sí, sí. ¿Sabes qué, Chovis, y saben qué, chavorrucos, lo único que sí les sugiero es Excel, chavos. Excel, sí, váyanse a unos cursos de Excel, eso sí es de base, para que cuando ya estén en el área laboral, godinesco o ingeniería, en lo que quieran, Excel. Excel ese es un Excel curso inglés, güey. Inglés y el Excel, obvio. Si están dentro de lo que pueden entrar a estudiar, adelante. Y no vayan a estar como nosotros luego sufriéndole y ahí pidiéndole al Alex. La otra vez le marqué para hacer un examen de una empresa. Y le digo, oye, ayúdame con unas fórmulas, ¿no? Nah, él y su esposa, le mando un fuerte abrazo a esta Marta y Alex, que la verdad sí se rifan, reconozco que son muy buenos. Entonces, pues ahí auxiliándome, ¿no? Porque yo tengo mi curso. Ahorita que hablas de ahí de Santo Tomás, yo tomé un curso por ahí del 2012, algo así, tomé un curso de Excel por parte del IPN, que era como un semestre completo, pero iba los sábados. Y sí, efectivamente, de todos modos, de lunes a viernes, porque luego iba a curso ahí o algo de dejar documentos, está lleno. Todo desde que sale el del metro, que es normal, ¿verdad? Ajá. Desde ahí hasta todo el camellón, toda la avenida, hasta la ESCA de Santo Tomás, y los planteles que están ahí, el campus, o sea, es que había un buen de banda, y me latía porque hasta me sentía universitario. ¿Cómo ves? Yo al Chile el único curso que me he metido ya de grande, o sea, bueno, que no sea cosas de mi chamba, güey. Obvio. Ah, Chile ha sido el de mixología y justo ahorita, güey, te voy a presumir lo que me estoy chingando. Obvio, pues, dicen que nadie traga el veneno que vende, yo sí, güey, yo sí me estoy chingando. Un mezcal, güey, con jugo de arándanos, uva y refresco de limón. No mames, o sea, a ver si se alcanza a escuchar estos hielitos cómo chocan. No mames, es la gloria, güey. Bueno, aquí hay que hacer este énfasis también a que todos, pues la verdad son de primera calidad, que es Silueta Negra, hacemos una remembranza, no nos paga todavía la marca, pero Silueta Negra tiene muy buenos productos y entre ellos el mezcal y algunos que son dulces y semillas. Sí, todo, pero a lo que voy es que este trago, güey, me lo aprendí en uno de mixología que fui, güey, en un curso de mixología. Creo que se llama así, güey, mixicología, no sé, güey, no sé si estoy inventando ese término, pero de bebidas, güey, sí, ya sabes que yo soy briago, güey, ¿no? La neta, chavurruco, soy briago, soy briago y hoy diría el buen, el que gritaba queremos rock, ¿cómo se llamaba? ¿Héctor Suárez? Sí, Héctor Suárez. Que vi una entrevista de ese güey que decía que siempre se chingaba un trago después, güey, porque era el elixir después de la chamba, güey. Claro, merecidísimo. Entonces, sí, güey, hoy sí estoy ya hasta la madre, me aventé 4 audiencias hoy, entonces bien merecida lo tengo, güey. Exacto. Oye, hoy no hemos platicado de ni madres más que estar echando cotón. ¿De qué vamos a hablar hoy, Chovis? Venga con todo para los... Pues mira, hoy tenemos un programa muy especial porque ahí tenemos unos invitadillos especiales. Unos carnalazos que más al ratito van a estar aquí con nosotros. Pero pues hoy vamos a platicar en este pequeño segmento ya después para darle paso a nuestros invitados de lujo. Vamos a hablar un poco pues seguimos en el plan de las vacaciones, güey, ¿no? O sea, de esas idas a balnearios o a excursiones con los compas, güey. Yo la neta me acuerdo mucho de cuando fuimos a Acapulco y que fuimos al Tarrandas, güey. Ah, no más, y cuando también, bueno, fuimos a Acapulco, yo recuerdo que pinche camión, ya ves que todos los camiones, ¿qué fue ADO? O Estrella Roja, Estrella Dorada, no recuerdo, pero estaba ahí la costa, ¿no? Que te dejaba. Me acuerdo que ahí me chuté películas de inteligencia artificial, Diario de una Princesa, En el Camino, y no sé si te acuerdas que ya ves que todos los camiones tienen su stop de alerta, ¿no? Así de ajá, que si vas a una velocidad no moderada, empieza a tronar, y pues esa madre venía a tronar. Sí, hay unos que les vale madres, güey. Sí, ya cuando llegó en la noche, el Mojo y el Jimmy, me acuerdo, y Mauri creo también. No, güey, llegué yo, güey, en el último camión. Ah, llegaste con ellos. Es que chavorrucos, como éramos un chingo los que íbamos, éramos, ¿qué? Como unos... Ay, unos 6, 7. Pues sí, como unos 7 cabrones mínimo. Entonces ya saben, chavorrucos, que los camiones solo dan ciertos, pues, descuentos a estudiantes por camión, entonces... Para ahorrarnos la neta, pues nos fuimos en un chingo de camiones distintos. Entonces, pues llegábamos como una hora o hasta 2 horas de diferencia. Porque cuando nosotros llegamos, que llegó el Mojo, el Jimmy y yo, ya éramos el último camión, güey, éramos como... Ya era la madrugada. Llegamos como a las 12, 1 de la mañana, güey. Sí, porque yo recuerdo que llegué todavía... No, ya no había luz, ya era noche, venía todo entusado ahí bien dormido, pero te estábamos esperando, pero todavía nos dio tiempo de ir a dejar las cosas y luego regresar por ustedes. ¿Cómo no? Nadie les quería llevar, güey, hasta allá, güey. Nah, que pues decía, es que no mames, están bien culeros. No, pero te acuerdas que decía, no, allá está bien culero. Lee, me acuerdo cómo se llamaban donde nos quedábamos, pero el Chavo Ruco es que en la casa de Alex, que siempre ha rentado cuartos, su mamá pues conoció a una table, y entonces esta table se hizo muy amiga de todos y nos daba el ojo allá, ¿verdad, mi peque? Exacto, de hecho, para ser sincero, si vamos a ponerle un ejemplo, la playa está, digamos que en el Auditorio Nacional, y la casa donde íbamos era como del auditorio hacia el Toreo, más o menos, por esas calles del Toreo. Era ahí donde nos quedábamos nosotros. Entonces, sí, nos hacíamos como 40 minutos, ¿verdad? Y en taxi, güey. Sí, estaba retiradón la casa, pero pues al final nosotros estábamos chavos, teníamos como 20 años, 21 años, y pues la verdad, nosotros encantados de ir a la peda por allá. Yo me la pasé súper bien, creo que pasamos muchas anécdotas que no nos daría, yo creo que dos capítulos para contar de cada una de ellas. Lo que sí recuerdo mucho es que tomábamos un buen, todavía había bares de barra libre, el table que nosotros fuimos, por cierto. Pero o sea, el único requisito, Chavo Ruco, es que para que nos diera el ojo era que no fuéramos a su table, que era el papagayo. Que nos decía, pueden ir a los table, pero al papagayo no, porque yo estoy. ¿Y te acuerdas de su güey, que era bien mal encarado, güey? Sí, no mames, como cuando llegamos, sí. Yo creo que el güey pensaba que todo mundo le dábamos a su morra, güey. Pero no, la neta era que era bien chida, güey. No me acuerdo ni su nombre de la morra. Mayra, no recuerdo, pero tenía sus dos hijas, pero nos dio todo respeto. No, eran sus hermanas, ¿no? No me acuerdo, el chiste es que yo recuerdo nada más que me la pasé todas esas vacaciones en el agua, literal. O sea, tanto agua de albergue, de la playa, como agua de alcohol. Sí, pero sí me acuerdo, estaba chingón. Y te acuerdas cuando fuimos al table creo que te digo que se llamaba el Tarrandas, güey, que llevábamos al huicho bien morro, güey, yo creo que lo llevábamos como de... unos 14 años. Tenía como unos 13, 14 años, Chavo Rucos, y entonces pues éramos un chingo, entonces pues le dijimos, güey, queremos entrar, pues la mayoría ya teníamos los 18 años, yo creo que apenas cumplidos, solo el huicho era el único que no, y pues dijeron, no mames, pues son un chingo, yo creo que se iban a gastar, y sí, claro. que ni gastamos, creo, güey, creo que gastamos como... Compraron torres. Ajá, y nos dicen, pero tenemos que maquillar un poco al chavo, y dijimos, ah, pues sí, pues vas, güey, pásate. No mames, cuando entró Chavo Ruco. No mames. Dice, güey, le habían pintado unas patillas de Vicente Fernández. Sí, unos bigotes de italiano. Ajá. De pizza, sí, o sea, de no mames. Italiano. La neta se esmeraron, le hicieron una mamá. La neta fue una mamá lo que hicieron, sinceramente. Sí, sí, sí. Y aparte nos mandaron a la mesa más culera, así hasta el fondo. Pero o sea, la neta se bajaron con el huicho. Era porque estábamos ahí en las escaleras y hasta nos subimos nosotros, que fue otra cosa. Ajá, sí, no, pero lo que voy es de que no mames, sí era la más oscura, güey, o sea, sí era la del fondo, pero o sea, la neta con el huicho sí se bancharon, o sea, nomás fue maldad, güey, y me acuerdo cómo pasaban las teiboleras y ¿me puedo sacar una foto con ella? y ella pues bailaba, ¿no? Y recuerdo que hasta... Nunca se me va a olvidar la canción. Es más, debimos saber, recuerdo una canción de Gwen Stefani, creo que se llamaba What She Worried For. No me acuerdo, pero el chiste que esa canción, hasta la fecha la sigo escuchando, de Gwen Stefani, y me acuerdo literal de ese día. Hasta puedo escucharla en la oficina, y lo primero que me llega, estoy trabajando y... ¡Chin! ¿Qué chingado estaba haciendo yo allá? Y aparte, Chavo Rucos, o sea, yo creo que todos tenemos un amigo así. O sea, pues ya fuimos al table, todos estábamos viendo a las muchachas, y el mojo estaba bien entrado viendo la tele y todo así de, ¿qué ves, mojo? Porno. Pues es que, es que estoy viendo porno y nosotros, mojo, pues si aquí las tienes de enfrente, no, me gustan más las de arriba. O sea, y ese güey viene entrado viendo porno y todos, o sea, tenías a la morra ahí enfrente y ese güey viene entrado, güey. La verdad sí nos pasamos muy bien, tenemos tú y yo anécdotas ahí bien bizarras de ese día. Y creo que era algo de faraones, ¿no? Porque me acuerdo que andaba en patines trayéndonos bebida y nos subíamos y todo. Era estaba vestido de faraón, ¿te acuerdas? De acá egipcio. Sí. De hecho, no sé cómo se llama ese lugar, pero lo que sí te aseguro es que era algo de Gizeh, algo así de Egipto, ¿no? Algo más o menos así. Yo creo que todos los chavorrucos tienen aventuras muy buenas, si no es en Acapulco, en Cancún, Los Cabos, no sé. Cuando viajaron con sus amigos en algún momento. Nah, man, o sea, la verdad, deben de tener experiencias muy buenas y espero que esto que acabamos de contar, pues les remueva un poco la mente y se acuerden y échenle un mensaje a sus amigos para que le digan, oye, ¿te acuerdas de esta mamá? Sí, también hubo una vez, güey, que un primo, el pariente, ¿te acuerdas del pariente? Sí, de mi primo. No mames, me salvó la vida, güey, porque fuimos a Mazatlán, güey. Okay. Entonces estuvimos allá en Mazatlán, güey, y de repente que se arman los madrazos, güey, pero nomás estaba yo, güey, o sea, estuvieron los bunkers, güey. Okay. Estuvieron los bunkers, y entonces mi primo, el pariente, güey, me dijo, yo sí voy, güey, pero estoy un rato y ya después me salgo, y conectó ese güey una morrilla, y se salió, güey. Entonces, pues yo le dije, no mames, yo no me voy a salir, güey, yo me voy a quedar a ver a los bunkers, güey. Entonces, todos, yo creo que los que han ido a Massa, güey, ya saben que allá no venden seises, güey. Allá no hay six, hay ochitos, güey. Okay. Entonces, o sea, son, pues en vez de seis, te venden un ocho, güey. Y te dan con tu bolsa de hielo, tu bolsa, y en tu bolsa te echan hielos, güey. Órale. Entonces, estás a toda madre, güey, porque pues no la mantienes fría, güey. Entonces, ya estuvimos ahí. Bueno, yo estuve en el concierto, güey, y de repente, no sé por qué, güey, me empiezo a armar de putazos, güey, con unos güeyes. Entonces salgo, güey, y eran como cuatro cabrones, güey. Salgo y la policía, güey, me empieza a agarrar, güey. Se arman más los madrazos, güey. Y de repente, no mames, o sea, yo ya estaba solo, güey, y todos madreándose. Dije, no mames, es hora de correr, güey, ¿no? Sí, entonces, claro. Ya me puse a correr, pero con mi ochito, güey, ¿no? O sea, mi bolsa de con mis chelas, güey. Y voy corriendo y de repente volteo, güey. Y al lado de mí va el pariente en su carro y así de... Y me grita así como de película, ¿por qué corres? Y yo, no mames, que me aviento en la ventana, güey. Y así me aventé en la ventana y le dije, güey. Pero no rompiste ni los envases, ¿verdad? No, eran de lata, güey. O sea, te las dan en lata, ¿y güey? ¿Y sabes qué, Chovy? Sí te creo que hagas eso, todo eso. Porque me acuerdo que cuando estuvimos en Acapulco, ahí en la quebrada, hay como un pequeño, como un pequeñito auditorio, no sé cómo, que está hacia abajo y hay escalera. Uh-huh. Me acuerdo que te tropezaste y te caíste y llevaba los envases y los abrazaste, güey. Como un niño héroe con la bandera de México, te aventaste sobre los envases porque te acuerdas que los envases eran muy caros, o sea, conseguía ya las cervezas. Entonces, sí creo que haya salvado la chela, sin duda. Y ahorita, a ver, y ahorita que ya estamos ya adultos cuando vamos a las playas en familia, y la última vez que fui a Acapulco fue antes de la pandemia, sinceramente. Fue antes de la pandemia. ¿Y sabes a quién me topé allá? ¿A quién? Al chico de las empanadas. Hasta tengo foto. Ah, pues sí. Oye, ¿qué te parece si nos damos una rolita? Okay. Y ahorita ya regresamos. Y también les damos entrada y cotorreamos con la banda invitada. ¿Cómo ves? Ok, me parece bien. Me parece perfecto. Ahorita vamos a... ¿Con qué canción vamos? Pues para no variarle, vamos con La Chica del Bikini Azul de Luis Miguel y Cantando de... All Months. Entonces, ahorita regresamos, chavorrucos, los dejamos con estas dos rolitas y ahorita regresamos. Venga, quiero un consejo millonario. Eso. todo a estallar, ya no sé si estoy bien o estoy mal. Chavorruqueando por Resistencia Radio. Sentado en la banqueta, no dejo de pensar dónde estaré en el final. Solo una cosa quiero, en el momento de la verdad, tener lista mi guitarra para cantar. Yo quiero seguir cantando, yo quiero seguir bailando, yo quiero seguir soñando hasta el final. Yo quiero seguir cantando, yo quiero seguir bailando, yo quiero seguir soñando hasta el final. Sin cantar acordes al azar, me guían por esta vida que marcha sin parar. Pues ya estamos de regreso, chavorrucos, con dos megarrolotas que acabamos de escuchar. Una de ellas fue La Chica del Bikini Azul, de Luis Miguel, para todos los mis reyes. Esa canción está padrísima, ¿sí o no, Chuy? La verdad. Pues es de ley, güey. Yo creo que todo el mundo se la sabe, güey. O sea, rockeros, no rockeros, metaleros. ¿Con qué diría el buen, el del Tintán? Pachucos y todos esos güeyes te las... Cholos y chundos. Todo el mundo lo sabemos. Pero esa rola te inspira, voy en el coche, suena y A huevo gritas, güey. Al de al lado le dices, de pronto, plash, papá. Y, y bueno, y la segunda canción fue la de Cantando de Olmón. Muy buena. Exacto, también, sí, porque... también una rolita como de playa en este trans que andamos todavía hablando de la playa. Y pues estábamos platicando de este compa, güey. Bueno, íbamos a platicar de este compa de del güey de los consejos millonarios de las empanadas, güey. No, pero sí, bueno, las da caras, ¿no, güey? Sí, manchados, pero te las vende porque te las vende. De hecho, yo me lo encontré, te digo, iba con la familia y llegó el tipo. Yo a mí iba con mi hija y me dice, oye, ¿qué onda? Te empezó ahí a tirar el verbo desde el inicio. Y me dice, te vendo, bueno, yo pregunté, oye, tus empanadas de a cómo, creo que a 153, güey. Y bien pedorra, sinceramente, discúlpame, pinche, ¿cómo se llama? Paco, ¿no? No seas cabrón, Paco. La neta, no están muy chidas, pero pues te atora porque te atora, te empieza a cuestionar y el verbo, que la verdad sí, digo, a mí me da envidia, yo me dedico a la venta de seguros y pues quisiera tener su verbo hasta cierto punto, que no es lo mismo vender pólizas y cuidar el patrimonio de las personas que vender una empanada. Cuidas el patrimonio de su estómago, ¿no? Yo creo que... No, pero no mames, o sea, 3 empanadas por 150 baros, no mames. Y era barato, ¿eh? Y aquí que no se me hace caro, güey, se me hace un robo, cabrón. Sí, la verdad que sí, pero pues más que nada se van por la foto y el TikTok y el video. Es que es eso, güey, o sea, realmente este güey, o sea, ya tiene asegurada, güey, o sea, el güey que lo ve, yo creo que de 10 cabrones yo creo que le ofrece... Yo creo que 2, güey, le han de decir que no, güey. O sea, sin mamada. Porque está uno, güey. Porque los demás, güey, somos toda la pinche sociedad, güey, somos muy, muy, muy dados, güey, a andar en el mame, güey, o en el... Sí, ¿no? Claro. Entonces, o sea, con tal de tener una foto con este güey del Paco, güey, o sea, no mames. Es como el güey, no sé si has visto el de Mazatlán, güey, el del manguero, güey. Sí. Uno también que grita, ya llegaron los mangos. Ese güey, sí, cuando anduve allá en Maza, güey, lo ubiqué, güey. Pero pues en ese entonces tal vez no había tantas redes sociales, güey, como ahora, güey, pero pues el güey siempre ha vendido igual, güey, o sea, y eso es lo que tiene, güey, o sea, todos esos güeyes de TikToks, güey, que venden comidas o pendejadas y medias, güey, ya nomás es la foto por el meme. Sí, de hecho, para serte sincero, yo le di los 150, pero más que nada también por la foto. Dije, pues obviamente el mame, y pues cuántos putos likes no iba a recibir y mental de madre de mis amigos, ¿no? Entonces, no mames, por 150 le hubieras dicho que te hubiera dado una rimada, güey, no mames. No, güey, por 150 le había dejado mi carta de los reyes, güey, por lo menos, porque fue en diciembre, güey, ahí la carta de Santa Claus. Pero en fin, ¿sabes algo que me gusta mucho cuando vamos a las playas? Y cuando íbamos nosotros, ¿te acuerdas que pues, colocábamos pura música soa? Sí, a huevo. Es que esos no pueden faltar, güey. O sea, la música surf, pues realmente, pues te lleva la voz. O sea, aunque estés en tu casa, en tu pinche oficina, güey, todo hasta la madre, güey. Uh-huh. Oyes el surf, güey, y el surf te lleva directamente, güey. A la década de 1950 y 60, papá. Cuando se inició todo lo que fue el mundo del surf, que se empezaron los inicios. Te lleva como a eso, a las películas del santo, todo ese tipo de escenarios, ¿no? Que te empiezas pero, a... Pero, o sea, es que te das cuenta, güey, o sea, está muy cagado esa pinche, esa fusión, güey, de luchas, güey, surf, o sea, dices, no mames, o sea, ¿por qué tengo que relacionar surf con luchas, güey? O sea, no tiene no nada sé, que pero ver, ¿no? Chido, güey. Es que acuérdate que las del santo, las de Blue Demon, cuando se subían a su coche, como esa película, ¿te acuerdas de Tirando Cabos? El matando, güey, ¿cuál tirando, güey? Matando cabos, perdón. ¿Te acuerdas esa cosa? También se trepa al coche y empieza acá con su música, bien bien surf, y empieza él a idealizar que andaba peleando. Pues más o menos era así, ¿te acuerdas que empezaba, que se subía el santo y el Blue Demon? Y yo creo que de ahí colocaron esos sonidos, y de ahí se idealizó todo ese pedo, güey, que todo el mundo empezó con sus máscaras. Sí, a huevo, o sea, la neta es que, o sea... bueno, por lo poco o mucho que ahí medio lo encontré, güey. O sea, pues la música surf viene de los años 50, principios de los 60, güey, que en ¿cómo se llama? En Los Ángeles, cerca del Pacífico, güey, era donde sonaban los primeros ritmos que dieron vida a esta madre de a este género. De, ajá, exacto, de como artistas de Sandy Nelson, güey, de Ventura, de Dual. Entonces, pues realmente siempre hemos sabido, güey, que estamos muy influenciados de la música gabacha y de la inglesa, güey. Pero pues realmente el género, yo creo que surf, güey, ya cuando llegó acá a México, güey, no mames, o sea, sí, sí hubo un boom, y la neta es que tenemos unas muy grandes bandas, güey, en México, que son referentes, güey, no nomás, no a nivel nacional, güey, sino a nivel mundial, güey. Claro, entre ellos Los Acapulco, que es uno de los más conocidos. Yo creo que entre los más conocidos podrían ser como Los Acapulco, güey, y Señor Bikini. Yo pienso, güey, yo no tengo todos los datos, pero pues yo creo que si le preguntas a 100 mexicanos, dijeron, yo creo que por ahí te pueden decir, de ¿no? Estos güeyes, yo creo que son de los más mencionados, güey. Pero mira, ¿qué te parece si presentamos a nuestros invitados, que son expertos en la materia, que nosotros somos unos pocos, un poco de todo, un todólogo y a la vez nadólogo, que no sabemos mucho de música, pero nos encanta todo esto? Entonces ellos, como expertos de la materia y del género, ¿te parece si los invitamos a que puedan platicar un momento con nosotros? Sí, a huevo, pues mira, ahorita lo ya sabemos que en esta pinche ciudad caótica es un desmadre, chavorrucos, todo el mundo lo sabemos. Ahorita pues van a ir llegando por partes, como diría el buen descuartizador, vamos por partes. Ahorita tenemos acá al buen Misael, Medina, de una de las bandas que recomendamos en la sección de recomendación semanal. Entonces, pues vamos a darle la bienvenida aquí a Misael. Platicamos ahí tantito con este compa, en lo que los demás se van llegando y vamos echando el coto. ¿Cómo ves? Claro, Misael de los Demons. Es correcto. Perfecto, Misael. Mejor tú platícanos exactamente el nombre de tu banda y de qué se trata este género. Tú como experto de la materia. No, pues antes que nada, un gustazo estar aquí con ustedes, poder platicar. Estar ahí ya desvelándonos a nosotros los chavorrucos, pero total, lo hacemos con mucho gusto, ¿no? Después de todo, aquí seguimos dándole. Qué bueno, Misael. Platícanos. Sí, desde luego. Pues, bueno, precisamente como ahorita estaban ustedes haciendo mención histórica de la parte de la historia de México enfocada a esto del surf, la parte de las luchas libres, ¿no? Siempre el Santo, Blue Demon, los monstruos, el lado técnico, el lado rudo, pues realmente nace inspirado por el Blue Demon, okay. Nuestro luchador ahí favorito, que participaba en las películas. Sabemos ahí que el Santo no tuvo otro, ¿no? Más que también pedirle ayuda al lado rudo para poder vencer a otras fuerzas, ¿no? Exacto. Entonces ahí es como algo curioso, ¿no? Si se ve un poco más allá, es esa parte, y le agregamos la segunda M por que fuera totalmente de México, es la M de México, entonces son okay. Como los Demons de México, somos de aquí. Ah, no mames, está chingón, la neta, ¿sí? Ahorita que me estás platicando, sí, le empiezo a entender al nombre, ¿no? Ok, y muy bueno. Yo la neta sí me iba como por un demonio o un pedacito, ¿no? O sea, no tanto como pues de Blue Demon. No, está para acá la lucha así, folclore mexicano. Qué huevo, venir a México y no ir a las luchas, como no mames, ¿a qué veniste, güey? O sea, sí, claro. Es parte. Sí, oye, Misael, y platícanos, ¿de dónde son ustedes? Y exactamente, ¿cómo se conocieron para poder formar su banda? Somos de Tizayuca, Hidalgo, por ahí cerca de Pachuca. Y bueno, yo tuve oportunidad de conocer al que es el bajista actualmente y la vocal hace años. Somos amigos ahí desde chiquillos y siempre habíamos tenido como esa facilidad de poder platicar, irnos de fiesta, irnos de viaje juntos. Y en algún momento hace mucho tiempo, por eso había empezado a hacer un proyectillo más enfocado como a rock, metal. Y pues bueno, ¿no? Por ahí se había dejado en pausa por el hecho de ir a la escuela y demás. Claro. Y pues hace aproximadamente unos años, unos tres años conocimos yo pude conocer al baterista. Ok. Y ese precisamente es amigo de quien es el bajista de Psique. Órale. Y pues ahora sí que poco a poco ahí todo acomodándose las piezas. Y ha habido muy, muy buena química para estos días y estas rolas que están saliendo. Encontraron su camino y dijeron, de aquí somos. Sí, totalmente. Pues ya sabes, uno bueno, en una banda está ahí expuesta a ciertas situaciones y también ha habido ahí el cambio y acomodo de personal interno. Entonces, De eso se trata, ¿no? O sea, yo creo que siempre se trata de eso, o sea, tal vez, y yo creo que todas las bandas lo han pasado así de, empiezan con un cuadro y acaban otro, pero ese es el cuadro, es el que va a durar para toda la pinche vida y el que la va a reventar en algún momento, ¿no? Exacto, o sea, y sabes algo, y saben algo, de hecho, sí pasa, como dice este Isael, sí pasa, ¿sabes por qué? Porque te acuerdas que yo también tocaba ahí en con los de la prepa. No mames, Martín, tú te subías a cantar al metro y te daban dos varos, mames, Martín. Espérate, pero ya es que estábamos, yo no encontraba, nunca encontramos el camino, te lo juro, yo creo que hasta me subía a tocar música anarquista y dije, ¿qué chingado estoy haciendo aquí, cabrón? O sea, y sí te entiendo que hasta que encuentras, yo creo que el camino, ahí es donde debes de estar. Así que súper bien, la verdad. Oye, y por ejemplo, y ya en este desmadre, o sea, ¿realmente llevan qué, 3 años? Sí, ya como, ahora sí, con esta agrupación, ya dándole totalmente con nombre Demons, ya van 3 años, un poquito, unos meses, un poquito más, podemos decirlo, por ahí entre la parte de planeación, de volvernos a ver para los ensayos y comenzar a revisar, por ejemplo, los covers que le íbamos a iniciar, qué influencias traíamos por ahí, qué habíamos escuchado últimamente, ponernos al día y como decíamos, ¿no? Que se sintiera la vibra para poder trabajar. Y aparte eso es un desmadre, ¿no? O sea, bueno, yo te digo que yo trabajo ahí con bandas con bandas de rock, y o sea, a veces me sorprendo de que digo, no mames, o sea, si lidiar con 2 cabrones está cabrón, lidiar con otros 4 cabrones que no piensan igual que yo, que este güey quiere más, no sé, que suene más cabrón su lira, o que trae otra pinche idea en su cabeza, o que llegue simplemente desde malas el día de que tal vez van a diseñar la rola, es un pedo, güey. Justo le diste ahí en el clavo, ¿no? Toda la vibra que llevamos. Justo ese día puede ser que estés estresado por el tráfico, que te haya ido mal, y realmente a lo mejor estás cerrado a sonidos, ¿no? A claro, diferentes opiniones de personas, de tus mismos amigos que están ahí, y de repente es eso, pues hay que compartir y decir, pues bueno, si ya estamos en el ensayo, aprovechar ese tiempo. Todos estamos abiertos a escucharnos, pero sin duda, pues a trabajar algo juntos, ¿no? Entonces, cuando se está cerrado, no se puede producir algo nuevo, componer algo, pues parece que están ahí los covers, ¿no? Para trabajar sobre eso y pues de hecho te relaja, ¿no? Tú sientes luego cuando lo empiezas a dar como a las canciones que te gusta, a esa vibra, te relajas y hasta pues ya se te antoja, ¿no? Darte una chelita ahora sí, ya sacaste todo. Lo que decía ahorita el Chovis antes de empezar la edición, ¿no? Con tu mezcalito que te andas aventando, Chovis. Sí, no, es que le digo que no mames, hoy me aventé 4 audiencias seguiditas. No mames, estoy hasta la madre ya de estresado, y la neta, pues, y yo lo he visto mucho que de las bandas, que es, o sea, siempre llegan y antes de subirse hay unos que me ha tocado que no pistean, o ya después le entran pero cabrón, o otros que se chingan un mezcalito para abrir, o un whisky o algo así. Entonces, y también yo creo que eso no es mi sal, o sea, como que vas conectando con la banda abajo, ¿no? Como que ya subes chingón, o sí, o subes muy pedo. O nervioso, puede ser. Bueno, yo siento que los nervios siempre van a estar ahí, ¿no? Independientemente cuál sea el foro, la cantidad de personas, siempre es, pues, si es un show nuevo, vas a dar algo tuyo, y siempre por ahí hay algunos nervios. Pero sin duda la convivencia de la banda desde que vas en el camino, ¿no? ¿Quién se va con quién? ¿Cómo nos quedamos de ver? ¿Tú qué te llevas? ¿Qué instrumentos nos vemos? Y cuando te das nosotros acostumbramos a darnos una chelita. El baterista, por ejemplo, él nos toma. Él se prepara su, como dicen, el agua mineral preparada, un refresco por ahí. Okay. Con toda la actitud. Pero pues los demás sí solemos darnos como una chelita juntos, platicar y precisamente, ¿no? Darnos como esa confianza, ese empujoncito, exacto, de, güey, vamos a divertirnos, vamos a darle, estamos aquí, cualquier cosa, pues vamos a platicarlo, ¿no? Como dicen, pues estamos trabajando y divirtiéndonos. No falta claro. Nada. Y cuéntanos, Misael, ¿dónde empezaron sus primeros toquines? Que te acuerdes y cosas más o menos... Oye, espérame, Martín, vamos a darle la... Porque ya, como estábamos diciendo, esto vamos por partes porque el pinche tráfico está de la chingada. Entonces, se acaba de conectar. Bueno. Fulidimon. Creo que todavía no estamos tan al 100 ahí con ella. Pero okay, bueno, ahorita que se Misael, fíjate que ahí habíamos investigado un poco y... Pues vamos a poner unas dos rolitas para ahorita regresar y ya que se pueda conectar Colidemon. ¿Sí es Colidemon o cómo se dice, Misael? Colidemon. Sí, es correcto, la Colidemon. Entonces, en lo que hacemos estos ajustes, vamos con Dick Dale de Misirlón. ¿Cómo se llama esa madre tú, Peque? Dick Dale de Dalton, con la de... que fue una de las pioneras, ¿no? Fue una de las canciones que empezaron a sonar y que todo el mundo ya de ahí, y se agarró, que es como que el pionero del surf, que es el las DJ. Influencias, sí. Exacto. Y ahorita nos vas a platicar, Misael, cuáles fueron sus influencias, ¿te parece bien? Y la canción es Misirlo, ¿vale? Totalmente. Va, ahorita regresamos, chavorrucos. Aquí andamos. Yo no aguanto, yo resisto. Resistencia Radio. like bitch, you talk like a leech, you want everyone to act like you. Get ass for your bitch, so you can get rich, but your boss can switch her off you. Well, you'll work harder with a gun in your back for a bowl of rice today. Slave on soldiers till you starve, and your head is seared on a stake. Now you can go where people are. Estamos de vuelta, chavorrucos, nuevamente con una cápsula más y con dos canciones muy buenas. Estamos hablando de los temas de Surf, entre ellas Dick Dale y The Deltones, con la canción de Miss Hurler, y una muy buena rola que a ti te gusta mucho, Chovis, también. No, más bien es recomendación acá de los compas de los Demons, que Misael, que nos... Yo, porque soy bien pendejo para el inglés, entonces Misael, sálvame de esta. Ah, ok, sálvanos, por favor, porque ya me dejaron ahí, inconcluso ahí. Te ayudan. No, para nada, estamos aquí para platicar cosas, como luego te estás ahí ya diciendo de cosas. No, es que no soy pendejo, soy lo que le sigue, Misael, con el inglés, o sea, de plano no, soy como pinche Peña Nieto, güey. Así. Venga, Misael, dinos cuál era la canción, por favor. Precisamente es Holiday en Camboya, de los Dead Kennedys. Okay. Es una banda de punk bastante intensa, pero es como muy interesante escucharla. Trae bastantes cambios de riffs, trae como influencias, por ahí se escuchan algunas surferonas, pero bastante punk intenso. O sea, es totalmente para echar el slam. Ok, perfecto. Y entonces esta es una de las bandas que ustedes como que tomaron en cuenta para su género, güey, o simplemente pues es una de las bandas que les gusta a toda la banda, güey. Sí, sí tuvo bastante influencia en nosotros. Digo que teníamos por ahí un proyectillo antes que era más de metal, yo con el bajista, y pues realmente era como darle más rudo, ¿no? Totalmente, estábamos más chavos, entonces era como buscar esos riffs más agresivos, más de charla en la pera, totalmente, ¿no? Y cuando estos años después que nos volvimos a sentar, a platicar para darle forma al proyecto de los Demons, pues sí fue como, a ver, ¿tú qué canciones traes, qué has escuchado, qué nuevas bandas? Y nos acordamos precisamente de los Dead Kennedys, que era como algo, pues, intermedio entre Source, Punk, que se va hacia más ponchado, más metal, más rasposo. Uh-huh. Se siente. Y sí, definitivamente quisimos tener como esa influencia presente en nuestras rolas. Sí, exacto. Muy bien. Y yo me quedé con la duda, ¿cuáles fueron sus primeras, sus primeros conciertos? ¿Dónde los empezaron a dar? Cuéntanos, Isabel, más o menos tus experiencias en algunos sonidos que te tocó andar. Tantito te voy a interrumpir, Misael. A ver si le puedes decir a Colidemon que tal vez no ponga el video, porque cuando lo pone es cuando se le bota el audio, güey. Entonces, para que jale machín esto y estemos acá cotorreando. Entonces, y así ya ahorita que nos cuentes eso, es esos pinches primeros conciertos, yo creo que han de haber sido bien culeros a veces. porque dices, no mames, nadie me vino a ver, nadie se sabe ni madres. Pero la familia no abandona, güey. No, pero ¿sabes qué? Yo siempre lo he dicho, el rock, el surf y todo lo de música, güey, es de resistencia, güey. Si no, sí, no totalmente. Mames. No, o sea, si te tiras en el primer concierto, dices, no mames, mejor no la hago, y a la chingada, ve tú, Martín, no te dieron dos varos en el metro y ya no seguís cantando, güey. No, güey, espérate, una pequeña experiencia. Una vez tocamos ahí en las islas de CU, y fuimos de los primerititos que abre, y no mames, nos pagaron con boletos del metro. ¿Cómo ves, Misael? No mames, o sea, no la había escuchado, güey. Sí, o sea, no le hicieron mal pedo, güey. O sea, no, sí te aventaban unos pesitos por ahí, pero encontrabas un chingo de boletos del metro con teléfonos de alguna chica. Pues ponme el nombre, por lo menos, ¿no? Pues yo sí, no, ¿a quién le voy a hablar? Exacto, o sea, no lo hicieron mal pedo, lo hicieron en... No me acuerdo qué estaban haciendo, no sé, no eran de noviembre, no era, de las calaveras de las islas, no. Pero me acuerdo que me invitaron, y era cuando tocábamos música anarquista, y me dijeron, oye, ¿tú te rifas de la lira? Sí, hombre, yo le doy, nada más pásame los pinches partituras. Y no mames, abrimos las estas madres de las estuches de las guitarras y de los discos. Güey, habían más boletos del metro, te lo juro, que dinero. Había como unos 12 pesos y como unos 15 boletos, por lo menos ya te das el regreso. Sí, no, pues dentro de todo, no, la buena fe, y está chingón, pues de todos los ibas a utilizar, te ibas a mover. Y a huevo. Sí, eso sí, güey. Ahí nos ves con todos pinches instrumentos ahí en Copilco, hasta la madre del metro y cagado de huevos y oliendo a cerveza. Y perdón, con permiso, perdón. Pero cuéntanos, Misael, cuéntanos un poco de tus primeros toquines, la experiencia que vivieron, qué cosas bizarras que pueda pasar, que pudieron hola. O pasaron. Hola. ¡Ay, qué emoción! Ahora sí, bueno. Ya te oímos, ahora sí ya. Te escuchamos, ya bien. Limón. Qué chingón, ¿cómo estamos, chaborruqueando? Disculpen que los interrumpa, lo siento. No, está súper bien, está súper bien. Pues ya sea tú o tú, Colidemon uh-huh. o Misael, cuéntenos así de sus primeros conciertos que han de haber sido de que dicen, no mames, mejor ya vámonos. Así como va llegando Colidemon, que nos diga ella. A ver, Colidemon, por favor, platícanos un poco de las primeras experiencias. Me agarran hasta como torcida porque andaba aquí picándole a todo. Ok. Más que querer ir, ¿no? Al principio nos pasa mucho que a veces nos cancelaban o en el mero día del evento, pues como que si no, ya no alcanzábamos el chance, el audio, no llegaban. Entonces, eso como que de pronto sí nos bajoneaba porque traíamos todo el power, ¿no? De querer tocar, sí, claro. Y demás. Entonces, bueno. Y también fuimos aprendiendo de eso porque, pues bueno, ya, claro, como tienes todo el ímpetu, ya después vas relajándote y también vas puliendo cositas. Entonces a veces eso sirve para ir puliendo. ¿No se adelantaban en los sonidos? ¿Alguien no se adelantaba o se iba más atrás? Sí, güey, era lo clásico de la tocada, güey. Aún como dices, estar encerraditos ensayando. Sí. Es muy diferente al audio ya abierto y pues se hacía el desmadre, el encimadero de instrumentos. Pero, claro. Pero lo chingón de eso, o sea, de tal vez de las rolas propias, yo creo que entre ustedes se dan cuenta cuando alguien la está cagando. O sea, porque si tú sigues tocando, o sea, todo el mundo se hace pendejo y así de, güey, ponte chingón, o entre señas entre ustedes así de... La mirada, ¿no? Ajá. Entonces, o sea, mientras que no, yo como les he dicho cuando les he dado clases a algunos chavos ahí, ustedes sigan chingones, aunque no sepan de qué están hablando, ustedes rífense. Ya seguro, lo demás ya sale. Sí, es cierto. Ahí había un pedo, por ejemplo, Liliana Julidemon se rifa unos pasos, hace unos performances que van con el ritmo de la música. Entonces, cuando nosotros nos salíamos de tiempo o hacíamos un desmadre, pues también a ella le atrapábamos las patas, ¿no? Y oigan, no, adelante. No, también cuando, cuando de pronto un pasito se me pasa y en su madre le tienes que componer, en chinga, pues ni pedo, ya te va el otro. Entonces, oiga, siempre se llega. ¿Y la banda qué onda? ¿Sí, sí los ha arropado bien o llegaron a ver un momento en que dicen, chale, no se vayan o aguanten vara, ¿no? ¿O se puso tensa la situación ahí entre el baile y el slam, que les haya tocado ver algo así? Dale, dale, Liliana. ¿Qué crees que no? Bueno, afortunadamente no nos ha tocado ninguna situación, esperemos que siga así. Y sí, ni situación de que se ponga tensa la onda, pero sí nos ha tocado algo bien chido, que de pronto sí el... otra y pues la banda no bajando de pronto pues las mascaritas que a veces llaman un poquito la atención así sí. Como que no mames, hay que tomarnos una fotito y dónde van a estar o ya entre bandas otras bandas de surf pues ya nos acercamos o se acercan y pásenos el connect y miren vamos a tocar en tal lado. Entonces la verdad es que sí ha sido bien chido pese a que de pronto el género está agarrando otra vez vuelo o a veces no es muy conocido. Y también el tener rolas propias, pues a veces tenemos también covercillos. Tener rolas propias, pues obviamente a veces, aunque la música está bien chida, está movida, la gente al no conocerlo, pues en lo que empieza a calentar ahí en el toquín, pues bueno, pero en general ha sido increíble, bien chido, las chicas se prenden bien chido, todo ha sido genial. Justo eso te iba a preguntar, Colidamón, porque o sea... he visto dos, tres, es que le comentaba a Misael que yo no toco ni madres, ¿no? O sea, no toco ni la puerta, pero me siempre ando ahí relacionado en la música porque, pues, soy de abogado de derechos de autor, entonces ahí ando viendo todo esto y me ha tocado muy pocas bandas, muchas bandas que en el surf no he visto muchas mujeres. Y eso fue lo que a mí también me llamó mucho la atención de su banda, que traen esa fusión entre ambos sexos, ¿no? O sea, que fluye. Porque hay a veces que tal vez la carga la traen usted, la mujer, o a veces la nada más es, pero tal vez, y realmente así lo he visto yo siempre, que tal vez como que nomás lo ponen como objeto... pues como para atraer a la banda o algo así, y en este caso no, o sea, realmente la carga la tienen todos. ¿Por qué? Porque no solamente se fijan en ti, o no se fijan en Israel, o no se fijan en toda la banda, sino es en conjunto lo que hace vibrar, ¿no? Entonces, claro. ¿Cómo fue que tú te integraste a los Demons? Fíjate que tiene mucho que nos... Bueno, complementando un poquito lo que comentas, sí está genial eso porque, bueno, nosotros también lo notamos desde los ensayos hasta el toquín, porque cada quien trae así como un ponche y su flow, y obvio, pues ya la confianza que existe entre nosotros, pues es así como que pues, dale, aviéntate la frasecita, en este caso Sique Rodríguez que también canta algunas canciones, y pues Misael ahí con todos los pedales, entonces, y nuestro bataco... Christoph, que igual, pues acá quien se avienta unos shows bien chidos, entonces está genial eso desde los ensayos, ¿no? Cada quien trae así como que su loquera y cuando lo ensamblamos, pues está bien padre. Bien, respondiendo cómo me integro a la banda, fíjate que ya tiene mucho que nos conocemos, entonces pues en algún momento me invitaron a ver el ensayo que tenía Jorge y Misael, teníamos otro bajista de hecho. Y pues bueno, ahí en el calor de las chelitas y demás, entonces me dijeron, oye, si te avientas un cover de las Ultrasónicas en este caso, y dijimos, pues va, órale. Y entonces así fue como me integré. Qué grosero. Oye, y aparte las Ultrasónicas, ¿no? Que regresan solo para el show de en el parque, puta, ojalá y vengan a tocar acá. Que yo creo que sería un pinche... Todos se lo estamos rogando. Sí, no, estaría fenomenal. Estaría fenomenal. Yo la neta casi lloro cuando me enteré. Sí, fueron como noticias otra vez así de... Puedo volver a sonreír. De hecho, hay parte de las... Uno siempre cuando habla de las influencias y las bandas que te han golpeado, pues casi siempre hablamos de extranjeras o muy, muy sonadas, ¿no? Por allá. Pero realmente yo siento que las Ultrasónicas en el momento en que salieron y cómo aparecieron, se hicieron sonar otra vez el mundo underground de rock, punk en México, y bueno, más siendo mujeres y lo que la actitud que traían, bueno, estaba bien chingón, entonces. Sí. ¿Y ahorita qué se espera para el futuro, Misael y Holy Demon? ¿Qué se espera de los demos en un futuro? ¿Qué traen? ¿Qué proyectos? Por favor, amigo. Claro. No, pues ahí traemos las nuevas rolas que ya están por ahí ya afinadas totalmente. Las queremos grabar. Son unas 4 nuevas cancioncitas para complementar el EP con las que estamos promocionándonos y dándonos a conocer. Y pues realmente, ¿no? Para fortalecer el set, tener compartir más de nosotros, más esa presencia. Y precisamente ya sobre esas nuevas cancioncitas ya totalmente, pues programar hay nuevas fechas. Estábamos por ahí buscando algunas más hacia octubre, noviembre, ya sabes, hacia Revolución, Día de Muertos, todas estas, claro, estos días de fiesta. Entonces, pues por ahí estar presentes, ¿no? Sin duda, totalmente. Más o menos, ¿por dónde van a andar? ¿Creen que, o crees que vas a andar por, más o menos por la ciudad, por el estado, por algunos foráneos? ¿Dónde creen más o menos? Pues donde caiga, tenga, donde caiga. Sí, obvio, tocar, obvio. Donde nos, sí, manden. Nos movemos totalmente. Entre, sí, perfecto. Hay que aprovechar que estamos ahí en esa parte de Hidalgo y pues nos queda descolgarnos hacia adentro de nuestro estado, por allá todo lo que queda pegado del Estado de México, ciudad no está lejos. Entonces, ahí, aquí estamos, ahora sí que cuando armen el festival, ustedes nos echan un grito. Sí estaría, oye, ¿eh? Perfecto, ¿eh? Oye, lo tenemos planeado, ¿eh? Ya entró el buen Chique, ¿se llama? Sí, estoy bien, o es que les digo que soy medio pendejo para el inglés. Entonces. Sí, todo bien aquí, Chique Rodríguez. ¿Cómo estás, Chique? Bien, bien, bien. ¿Y ustedes qué tal? Tuve ahí unos problemas de conexión, pero ya estoy aquí. No te preocupes, es parte de esto. Qué chido. Pues miren, vamos con otra rolita. Vamos a poner una sección que siempre ponemos, que es la rocola, que es una recomendación o una petición de alguien de nuestra audiencia. Y después, ¿qué les parece si vamos con El Encabronadito? ¿Se llama así la rola? Es correcto. ¿Sí no? Y claro, después ya ustedes regresan y nos cuentan ¿de dónde surgió esta rolita? ¿Y cómo se juntó todo este buen desmadre de esta rola? ¿Les parece? Va, va, va. Va, entonces, pues, ahorita bien, regresamos, chavorrucos, aquí a Chavorruqueando por Resistencia Radio. Los dejamos con la rocola, a ver qué nos ponen, y con la rola de Encabronaditos de nuestros buenos compas aquí que nos están haciendo el favor y que cada momento nos estamos conectando como por pedacitos, como el descuartizador. Entonces nos vamos con El Encabronadito y ahorita regresamos. Los demos. Venga. Ponle un varo a la rocola, escoge tu canción y cuéntanos tu historia. Soy Alexander Guaso. Quiero la canción de los Caligaris. Que corran. Gracias. Caminar, no corras que podés caerte. Eso ya lo viví y ya me caí. No me mataron ni me levanté y ahora estoy más fuerte y listo para seguir. Voy a reír. Y si estás en el bar, hazte la plancha y deja de patalear. Mañana todo vuelve a comenzar. Que corran todos los demás. Nosotros vamos caminando. Para llegar no hay que correr. Tan solo hay que seguir andando. Sabes dónde vas, no vayas, que podés perderte. Eso ya lo viví, ya me perdí. Hay que seguir y seguir cuando se te acabó la suerte. Me quisiste matar, sobrevivir. Pues ya regresamos, chavos rucos, aquí en esta edición especial con nuestros buenos compas de Los Demons, esta banda de surf que hemos tenido ahorita, estamos platicando y estamos contando todas estas anécdotas. A mí me llama mucho la atención la máscara que trae Colidemon. ¿De dónde? Está chingona, está súper chingona. Obvio, chavos rucos, pues sabemos que no nos pueden ver, pero Colidemon, transmite tú con tu voz, cómo está, para que los chavorrucos se la imaginen. Ok, mira, nosotros al ser de Hidalgo, pues tenemos aquí lo que son los tenangos, entonces le quisimos dar un realce a ese tema del bordado, y entonces está genial porque traigo bordaditos tenangos, bien coloridos, de terciopelo negro, y está increíble la mascarita, entonces es todo de nena bien bonito. Sí, se ve chingón. Pues a ver, cuéntenos, ahora sí ya estamos ya todos los de la banda, ¿o qué? ¿O falta alguien más? Falta el baterista, pero ya, aquí estamos los buenos. Va. no digas eso, imagínate, que tú que te vas. La siguiente sección vamos a poner buscando baterista, jóvenes, ¿eh? Mejor digamos que están los que deben de estar. No, no, así déjalo, vamos a presentar a Sigui y a Jorge mejor. Muy bien, muy bien. Preséntese, chicos. ¿Qué onda? Aquí Sigui Rodríguez, bajista de Los Demonios y Los Coritos. Qué chido, qué chido. ¿Y quién? Ahí nos falta alguien más, ¿no? Falta yo, no sé. ¿No? Ah, bueno, yo llegué como para acá y dicen chinga. Ah, ya. Y pues, a ver, cuéntenos de esta rolita de Encabronadito. ¿Cómo surge? ¿De dónde? Bien, esta canción del Encabronadito es todo un es una pequeña historia de que así surge. No es la primera canción del disco, del demo más bien, en donde pues prácticamente trata como el día a día de muchas personas, de nosotros, de pues rutina, días monótonos, etcétera, ¿no? Del trabajo y demás, en donde pues llegó un momento en que a lo mejor ya estás harto, ¿no? Quizás en alguna parte de tu vida, del trabajo, de algo. Entonces el Encabronadito es un personaje que precisamente es eso, se encabrona ya de todo. Y va recorriendo, ¿no? Va recorriendo el demo que tenemos nosotros y va recorriendo distintas canciones que posteriormente hay panoramas y paisajes, en donde pues todavía sigue estando al revés como ahorita está el mundo, ¿no? Entonces el Encabronadito es el personaje clave en este demo, porque pues con ese inicia y con estas pues, hace que se encabronen más todas las canciones y ahí sale el sonido igual, ¿no? Liliana tiene una pequeña historia igual acerca de este personaje. A ver, platíquenos. Fíjate que lo que comentaba Jorge es la base del Encabronadito, y tenemos un amigo en común, como te comentó, tiene mucho que nos conocemos. Tenemos un amigo así bien peculiar, como con esas características del Encabronadito. Es un amor nuestro amigo Colidemon. De Martín no vas a estar hablando, sí, a huevo. Entonces es un super amor, pero siempre anda como encabronado, ¿no? Entonces, ¿qué pasó, chaparro? ¿Cómo estás? Bien, güey, sin pedo. Entonces, cuando pensamos en el Encabronadito, dijimos, este cabrón es perfecto. Hicimos hasta el boceto, y no mames, este güey va a andar así en la animación y demás. Entonces, por ahí un spoiler de lo que se puede venir con Encabronadito y las demás rolas del Así es mi buen amigo Martín, porque igual le digo, ya lo tengo en el pinche Facebook, le digo, güey, ya siéntese, señora, se pelea con el fútbol, se pelea con el presidente, le digo, no mames, no tienes otra cosa que hacer, güey. No, pero siempre hablo por la banda, o sea, no soy tan manchado de izquierdista o algo así. No, no, de cabrones, temas ahí, bien bizarros, regularmente son temas bien bizarros. Pues de esos que no tienes nada que hacer, que te sales un rato de la oficina y dices, ¿qué hago? Molestar gente, buen momento. ¿Y cuál y a ver, cuéntenme, ¿cuál ha sido su mejor concierto de esos que dicen, hoy nos fue poca madre? Creo que sí ha habido hay varias presentaciones con los suyos. Como hablábamos de esas que quieres olvidar o que tal vez no había gente, ha sucedido de las que nos falla todo, que el audio está muy mal, se desconectan las pedaleras, se desconectan la pedalera, por ejemplo. No sé. Sí, ¿no? Luego al bajista no le ponen en la línea del audio y por más que les decimos no sonaba, ¿no? Entonces todas esas como que situaciones... Bueno, aparte de que soy bajista, no sé, ¿no? Sí, eso. Todo el mundo dice eso, no fue indirecta, güey. Esa fue no fue indirecta, güey. Le aplicaron la del control de niño de Nintendo. Tú es como que tocas. Se ha habido, hay un par de festivales, este último al que asistimos en Huasca de Ocampo, parrilleros y sí, precisamente allí en Hidalgo, fue de parrilleros y de cerveza artesanal, se puso bastante interesante, ya en la tardecita, ya sabes, después de los drinks sí se presentó el ambiente y el lugar era muy bonito y no sé, y tú, Culi, sí que uno que les haya latido. Ay, pues sí, los últimos han estado bien chingones. Pues la verdad es de que en todos... yo me le he pasado chingón en todos, güey, ¿no? Yo chupo y ya valió madre. Yo lo que voy, voy a bailar, tocar y a chimpedarme. A huevo. Oye, ¿no? ¿Sabes qué? Hay un dicho que, como dice, no serás profeta en tu tierra. Pero ¿qué crees que nosotros aquí en Tizayuca, al principio, bueno, somos originarios de acá de Tizayuca, al principio sí no nos costó tanto realmente, pero la banda era así como estos cabrones que traen, ¿no? Porque aparte pues ya había gente que nos ubicaba por la bandita de amigos y nos los hemos ido ganando y la verdad es que cada que nos hemos presentado acá en Tizayuca, sí la raza sí nos apoya un buen, nos quieren un buen, van los amigos, echan los bailongos, poco a poco más gente de alrededores también, o las bandas de los municipios aledaños igual, ¿no? ¿Qué tranza? ¿Cómo andan? Entonces, ha estado chido todo, para mí. Chingón, la verdad que qué chingón, y más porque se la pasan de lujo y haciendo lo que les gusta, ¿no? Sobre todo. Y tú, mi sí, chica, claro. ¿Cuál ha sido el que, con el cual, con el que te quedas? Con el que me quedo bien, igual por ahí alguna de las, de este año más bien, que tocamos ahí en creo que lo no, perdimos. La pandemia, igual, la pandemia, perdón. Sí que te estás perdiendo, aguanta. Sí. Okay. A ver, dale de nuevo. Se fue, se lo llevó el viento. ¿Vale? A ver, ni toca, ni lo dejan tocar, ni lo dejan hablar. Sí, no. ¿Ustedes por qué le ponen mudo al psique, güey? Fue Chovis, la verdad que... No, la neta es que no quiero decir, pero Colidemon me dijo, silencialo, que no hable. Ya, yo cono. Uh-huh. Oigan, chicos, estoy viendo... Ya te oyes, y que, a ver. Bueno, pues una de las... de ahí de en Tizayuca igual pues como dice Liliana al principio así como que van a ver si es cierto estos cuates qué pedo y pues lo que nos gusta es como que empezamos a mostrar el sonido, empezamos leve, le vamos prendiendo ya como casi unas 5 o 6 rolas antes de acabar, ya la banda ya anda echando el slam, Liliana se mete a golpear igual ahí a 2 que 3 y pues sí responde la banda, ¿no? Así se queda más picada y pide otra y dices, ah, está chingón, ¿no? Así de, pues vas, no hay pedo, somos de aquí, luego vamos a tocar otra vez, ¿no? O sea, después, no hay que aburrir tampoco a la banda. Pero creo que esos momentos son los que te motivan para seguir produciendo nuevas cosas, mucho más, bueno, de mejor calidad y pues, presentar un buen show para la banda, ¿no? Que igual vea algo bueno, que disfrute un buen concierto. Sí, bueno. Y aparte de eso, hace ratito estaba, no me acuerdo si Misael o Colidemon dijo que pues, realmente el surf empieza otra vez a tener auge, porque hubo un tiempo en que realmente se apagó, ¿no? O sea, solo escuchábamos ahí de repente, yo me acuerdo que sacaron antes de la pandemia, había un festival de surf que en el de la Semana de la Juventud, ahí en Revolución, que pues era de puro surf, pero realmente era ahí en el Vive Latino donde escuchabas o en el Alicia de repente con los Acapulco, o Yucatán a Gogó por ahí, pero o sea como que nada más era como esporádico y últimamente he visto que han estado otra vez teniendo este auge y lo chingón es que es como hace rato lo estaban contemplando, o sea es que se van pasando el contacto y la gente o los güeyes de los lugares ven que sí jala el surf entonces empiezan a traer ese tipo de género musical. Estaba viendo su Instagram, chicos, y veo que desde el 19 andaban ahí tocando. ¿Y qué tal les pegó lo de la pandemia? ¿Sí les dio un parón o siguieron ahí haciendo algunos proyectitos o algo? ¿Cómo lo tomaron ustedes? Pues fíjate que la pandemia nos ayudó mucho en el sentido musical, porque realmente sí la ocupamos para encerrarnos totalmente en el estudio. Sin tocar, así casi un año dejamos de tocar y empezamos a producir pues música, ¿no? Riffs, esto no, esto sí, esto no, esto sí, entre semana, fines de semana. Y eso nos ayudó un buen a avanzar, ¿no? Avanzar en vez de pararnos. De perfeccionarse, ¿no? A avanzar y pues todavía seguimos haciendo eso, pero para eso lo ocupamos. ¿Saben algo? Qué chingón, ¿eh? Que no lo dejaron así como, bueno, pues como le paramos y que alguien haya tomado alguna otra decisión ahí en plena pandemia, que siguieran, porque ahorita pues ya están ahí cosechando lo que hicieron en todo este año, que yo creo que a muchos artistas les pasó lo mismo y algunos se quedaron y otros sí hicieron algunos proyectos o se superaron o perfeccionaron, creo yo. Claro. Qué bueno, me da mucho gusto. ¿Y no se aventaron algún en vivo ahí en cada quien desde su casa, así como mucha banda en Facebook? Lo habíamos pensado, pero no lo ejecutamos. Por ahí por donde tenemos el estudio está un poco desconectado de algunos servicios. Creo que a veces ha sido algo bueno, ¿no? Para igual nosotros aislarnos un poco de la comunicación siempre. Y pues creo que al no tener ahí como la línea de internet disponible y de la velocidad para la calidad del video y todo esto, que si era como un show, ¿no? Aparte, tú decías, nada más pongo un en vivo, pongo una camarita, pero ya está todo el audio reventado, no se entendía nada. Sí, güey. No, y aparte, no. Más bien yo creo que yo lo que más o menos vi es que muchos grababan cada quien por su parte y ya nomás lo unían y... Ah, sí, estamos en vivo y ya lo subían, ¿no? Lo editaban, ¿no? Y lo ponían pedacitos, claro. Precisamente para quitarte ese pex del delay. Entonces creo que, pero tal y como lo dijo el sitio, fue totalmente ahí aprovechado el tiempo en discutir ideas, ver a lo mejor la imagen, el logo, pensar en las máscaras, cómo se iba a ver nuestros personajes y un poquito más allá, ¿no? Totalmente clavarnos y no estresarnos por la maldita pandemia. Oye, y hablando eso de los personajes y de las máscaras, todos le entran en así de, a ver, no sé, Misael, vamos a ponerle un dragoncito a tu máscara, o cada quien hace su máscara a su gusto. Pues las últimas tres de mis compas, bueno, los compañeros sí fueron así como con la misma temática. La mía es la que desentona un poquito con los tenangos, pero la de ellos sí. Entonces todos estuvimos de acuerdo, ¿cómo ven si las de ustedes así? Y pues sí, ahí andamos. Fíjate que cuando te vi tu máscara, yo dije... Ah, cabrón, trae la de Machine. ¿Llegaron a ver la película de 8 milímetros? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Dije, ah, la madre, Machine. A huevo. Dije, ah, está rudo. Entonces, ya, los días pasados la vi y dije, ah, no, perdón. Pero dije, hasta que alguien se aventó una buena balca, pero están súper bien. O sea, ¿escuchaste, Coli León? ¿Cómo te dijo? No, estoy hablando que ajá, o sea, diseños, pero... Te digo. Ah, cabrón, se aventó una buena... una buena máscara, pensé. ¿Y hay alguna máscara que tengan así que digan es la preferida cada uno o les da igual, chingue su madre la que sea? De hecho. No, pues, creo que empezamos nosotros primero poniéndonos como nada más algunos cubrebocas poco modificados ahí. Pero ya después fuimos ideando las máscaras. De hecho, ahorita no hemos estrenado unas que ahí nos hizo un compa ahí del Chopo. Ya le dijimos el diseño, ¿no? Entonces, hemos utilizado o hemos tratado de variarle. Estamos en búsqueda de ahí unos 2-3 modelos que ya se queden como fijos. Y pues siempre como al estilo, ¿no? No como esa máscara tradicional de la lucha libre, sí, obviamente basándonos, porque pues eso es un referente igual mexicano y todo, pero con la imagen de la banda y con el sonido, pues sí, como buscarle un poquito más así fuera, ¿no? Te das cuenta así como que un más demonio, más un poco más agresivo a la máscara. Uh-huh. Sí. Pues está chingón. Pues mire, vamos a otra sección y vamos después con dos rolitas. Vámonos a una sección que se llama Tirando el Rol, que es, ahora estamos bien jodidos de toquines. Bueno, al menos como yo soy el que las busca, yo nomás pongo los que me gustan a mí. Entonces, el 27 de agosto toca La Lupita en el Metropolitan. Okay. El 25 de agosto, Rock en tu Idioma en el Auditorio Nacional. Y la semana pasada se me olvidó avisarle, chavos rucos, que ya salió la película de Dragon Ball. De Dragon Ball en los Cinemex. Y ¿ya pues ahora otra vez? Sí, güey. Giro o una madre así. Un gato de 7 vidas. Giro algo, ¿no? Ajá. Y pues bueno, pues vámonos con rolitas, vámonos con el símbolo del mal y Venganza del Toro. Regresamos, nos platican un poco de esto y pues ya es hora casi de despedirnos. ¿Les late? Claro, acá andamos, los Demons. Ya está, pues los dejamos con esta rola de los Demons, el símbolo del mal y Venganza del Toro. Ahorita regresamos, chavos. Venga. ¿Has visto alguno? ¿Qué significa este símbolo, doctor? Simboliza el mal, los poderes de Satanás. Resistiendo al tiempo. A lo mejor he ido a ver la lucha libre, pero lo he olvidado. ¿No es donde entra un toro y cuerna un caballo? Ya estamos de vuelta, chavorrucos, aquí con... estamos de manteles largos con una gran banda, que son los Demon Sword. Yeah. Y con... Perfecto. Con dos canciones de ellos, que es este... ¿Cuáles eran las canciones, Choy? ¿Me puedes indicar? El símbolo del mal y venganza del toro. Ya lo dijiste tú, entonces, adelante. Pero pues que nos cuenten la historia, pues no mames, si ya que los tenemos aquí, porque luego está cagado como la del encabronadito, güey. No, o sea que es una historia verídica, pues ahora que nos cuenten de esto, de dónde salen estas rolitas. Pues ahora sí que la de el símbolo del mal, por ahí está inspirada precisamente en una película de Santos, que se llama La Hacha Maldita, si no me equivoco. Y pues de hecho algo así se trata, ¿no? Pero está más bien pues tratado de proyectar hacia nosotros lo que decía el psique al personaje, el encabronadito, por ahí pasando en diferentes situaciones. Y pues a los simbolismos igual que vemos a diario, somos expuestos a diario a las marcas, a grandes corporativos y demás, que pues realmente, ¿no? En algún momento, cuando te das cuenta, pues esto rige nuestra vida, ¿no? O realmente, pues todo, ¿no? Todo lo que está a nuestro alcance, pues depende de ellos. Entonces es como un poco más allá, ¿no? De la parte de lo que nosotros vemos. Y pues realmente los riffs, queríamos que se sintiera ese toque de influencias totalmente source, que vaya en la escala de Dick Dale, de esos clásicos source, de que te remonta a un Tarantino, algo así. Uh-huh. Y pues que te hace sentir, ¿no? Realmente el baile, los beats, y pues por ahí te lleva a la siguiente historia, ¿no? Por allá. Exacto. Y la de Venganza del Toro, ¿de qué? ¿De dónde sale? ¿Quién se va a rifar esa historia? Ahí el sí que bueno, Liliana. Bueno, yo hablo. Adelante. ¿Sabes? En mi caso, bueno, quiero ampliar un poquito en la cuestión de danza. Bueno, en la Venganza del Toro, ahí ahorita comentarán del paso doble y demás, pero en el caso de la cuestión dancística, perdón, pues bueno, yo soy el torito, ¿no? Entonces, uh-huh. Es una total expresión, pues estamos en contra de la tauromaquia, de ese dolor a los animales. Entonces, mi coreo es el toro vivo. Okay. Después de todo el paso doble, incluso por ahí hay unas ovaciones que sacamos ahí en unos efectitos que tenemos, las ovaciones y demás, y está bien padre porque la gente se va agitando, pero al último, bueno, el toro logra sobrevivir. Órale, qué chido, qué chido. Y alguna, bueno, me estábamos ahorita platicando entre rolas, que pues ahorita están en un break de esto de las vacaciones, porque también ese es el pedo de las bandas, ¿no? O sea, el darse el tiempo no nomás para componer para la banda, sino también para las familias. Más o menos era lo que nos estaba comentando Misael también acá. Mi esposo también trabaja en una escuela, y ese es también, o sea, hay que adaptarse a esos tiempos de la familia. Pues sí, sabes, yo creo que aquí lo tenemos como bien presente y bien respetado, ¿no? Digo, y aprovechando que ahorita con este cese de tiempos ahí de escuela, eso como que sí lo respetamos mucho. Ha habido momentos, por ejemplo, yo me enfermé por ahí, me dio un poquito fuerte de COVID, teníamos un evento, y pues bueno, ni hablar, con anticipaciones, así como que no se pudo hoy, pero ya de ahí retomamos los ensayos y demás, y ya le damos con todo, pero siempre con esa comunicación y anteponiendo, pues que también hay tiempo, ¿no?, para atender estos asuntos que no se deben de perder, porque sí, los niños, las parejas, nosotros también, ese descanso. Sí, exacto, también es como la desintoxicación, ¿no?, de todo lo que traen, porque al fin y al cabo también se cargan de todo, ¿no? De toda la vibra de ustedes, de la banda, del público que vamos a verlos. Entonces tal vez hay un momento en el que llega el momento de desintoxicarse de todo para traer nuevos bríos y que salgan los nuevos, el nuevo ritmo y las nuevas rolitas. ¿Y ya está el disco? ¿O solo están en plataformas? Pues tenemos solamente ahorita en las plataformas, por ahí precisamente en todas las conocidas. Y sí se tiene la idea de hacer ahí unas impresiones, unas ediciones un poquito más adelante. Ya andábamos por ahí manejando las ideas para el librito. Sí queríamos ponerle como en los viejos tiempos allá, aunque fuera algo más artesanal, más hecho por nosotros por ahí en casa, unas impresiones para nosotros editadas, pero que se llevara parte de la historia de las canciones que te explicaba ahí el psique, ¿no? Precisamente. Pues qué chingón. Pues qué chingón, y pues ya también es hora de despedirnos. Les agradecemos a todos ustedes por darse el tiempo de conectarse y echar acá un ratito cotorreo con nosotros. Esperemos de corazón que les vaya poca madre, esperemos verlos pronto aquí en la Ciudad de México, que la revienten en cualquier parte donde se presenten, que toda la banda siempre les tire la buena vibra, que no les tiren buena, que les tiren buena vibra y que les inviten una pinche chela, de esas que dices, con gusto te vine a ver y ahí está tu cerveza bien ganada. No les vayan a pagar como el pinche Martín. Pero una chela sí se agradece. Pues también sí, claro. Si es un bonche de boletos, igual y sale, ¿no? Los revendemos, sí, pero así. Una tarjetita del Suburbano, ¿no? Por lo menos para andar de aquí para allá. Pero con crédito ya. Exacto, un pulque por allá. Ah, de eso, sí. ¿Verdad? Como dices, el detalle realmente es algo que te acerca ya la gente, con la que después de tocar te dicen, güey, no mames, se rifaron, nos alegraron la tarde, chínguense una chela con nosotros, dense ahí ese pulquito y demás, ¿no? De toda madre. Oigan, sí. Entonces, ¿quién va a dar las redes para que lo sigan? Porque si no, luego eso se nos va. Por favor, no. El Seeker, no, ese güey. Se la pasa ahí en la computadora. Él es el de marketing, todo eso. Nuestra imagen, sí, totalmente. Perfecto. Creo que nos aplicó la de niño de primaria, güey. Nomás nos dejó la sesión ahí abierta, güey. Ahí el micrófono, ¿no? Ajá. Como que le golpeara a alguien. Ya me escucho. Ya. Ajá. Ya te he escuchado, si quieres. Ah, pues, bueno, sí, nos pueden buscar en redes sociales de Facebook, en Instagram. Estamos como los Demons Surf Band, Demons con doble M, la segunda M de México, obviamente. Y así nos pueden buscar igual en Facebook, y tenemos un canal igual en YouTube. Ahí síganos, por favor, un like, invítenos a las tocadas, invítenos unas chelas, unos pulques y a rock and rollear. Perfecto. Cuenten con ellos. Eso. Pues muchas gracias de nueva cuenta, mis estimados Demons. Esperemos que de verdad les vaya toda madre. Mi estimado Martín, muchas gracias por otro lunes aquí echando coto, echando pendejadas, porque es a lo que venimos a desestresarnos realmente también. Entonces, y pues te doy la palabra para que despidas a nuestros invitadazos y te avientes la recomendación de esta semana. Claro, Chovis, no, al contrario, quiero agradecerles primero que nada a nuestra casa, Resistencia Radio, a los Demons por darnos esta oportunidad de poder entrevistarlos, saber un poco más de ellos. De antemano, una disculpa si hubo ahí algunos temas que vamos ahí entre práctica y error, pero todo salió bien. Que se la pasen de lujo, más éxitos y más conciertos, sobre todo eso, y que se la pasen de lujo. ¿Vale, chicos? Rock and roll, muchas gracias a ustedes, ¿no?, por la invitación, el espacio. Mil gracias. Esperamos verlos pronto para echar un chingo de cotorreo, como todos chavorrucos. Exacto. Así será, mi colidemón. Así será. ¿Cómo? Así será si nos toparemos en algún momento. Exacto. Claro. Diría el buen Alex Lora, las piedras rodando se encuentran. Y como estoy gordito, voy a rodar más. ¡A huevo! Estamos, por allá voy también. Bien, y bueno. Mil gracias. Sí. Y a todos los chavorrucos, una vez más, les agradecemos sus oídos para escuchar a estas dos personas que dicen puro desmadre. Ya saben que se la pasan de lujo con nosotros. Y ya tienen nuestras nuestras redes sociales también. Cada semana subimos ahí el podcast en Spotify. Y también, ahorita vamos con la recomendación de esta semana. Es un grupo que ya lo conocen, ya lo deben de ubicar por lo menos. es un grupo de original de Toluca, se llama Ruby Tate. Yo este grupo lo conocí en los conciertos de Camilo VII y de Siddhartha. Ellos eran con que los teloneros, entonces se me hicieron un buen grupo. Ellos ya tienen desde 2011, pero como que han pegado desde el 15 para acá. Entonces es pues como indie rock pop, ya saben, acá señor pop, como le gusta escuchar algunas rolas. Entonces muy buen grupo, están pegando con todo y los dejamos con la canción de Bajo las Luces. ¿Vale, chicos? Pues ya están, mis chavos rucos, a surfear con los Demons y con esta recomendación semanal de parte de nuestro buen compa Martín. Ahí nos andamos topando dentro de 8 días, banda. Chingón, chavos rucos. Cuídense, chavita. Nos vemos pronto. Rock and roll. Por acompañarnos. Nos topamos dentro de Resistencia Radio para seguir resistiendo en el tiempo.